esa apuesta dejé mi corazón y mi vida. Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha. En ratos de mala racha, cualquiera puede perder. Me tocó perder por una mala movida. En esa apuesta dejé mi corazón y mi vida. Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha. De mala racha, cualquiera puede perder.